Señor. Aquellos que aman al Señor, los en buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que quitas el pecado, envíanos tu perdón, porque tú, solo tú eres santo. Gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que quitas el pecado, envíanos tu perdón, porque tú, solo tú, tienes de Dios dinero. Estás gritando. levantemos todos las manos y abriendo las puertas, desafiando las guerras con la paz que nos libera, donde la tierra sedienta está guardando la siembra. Ríos y selvas, una nueva primavera por toda la tierra, más allá de las fronteras, la iglesia misionera. Más allá de las fronteras. silencio se hace oír. Alguien me habló de ti. ¿Cuántas veces me alejé? Y en el borde me encontré. Alguien me habló de ti. De ti. Yo por siempre te amaré. Aunque a veces te negué. Rey de toda creación. Dame fuerzas, oh Señor. Entregaste, esta noche es para ti, cantaremos hasta el fin. Alguien me habló de ti, de ti. Yo por siempre. Siempre te amaré. We'll be right back.

que somos tus hijos, te decimos, Padre nuestro, y porque somos hermanos, te decimos, Padre nuestro, catequista, evangelizador, voy por los caminos sembrando el amor. Lucho con denuedo, trabajo con tesón, para construir un mundo mejor, hombres y mujeres forman el escuadrón. Jóvenes audaces de gran corazón que llevan grabada una cruz en su pendón. Soy catequista, evangelizador, voy por los caminos sembrando el amor. Lucho con denuedo, trabajo con tesón, para construir un mundo mejor. Predicar a Cristo es nuestra misión, rescatar al hombre de la perdición. La Biblia en la mano es la fuerza del Señor. Soy catequista, evangelizador, voy por los caminos sembrando el amor. Lucho con denuedo, trabajo con tesón, para construir un mundo mejor El amor nos urge, la verdad nos guía, la fe nos protege siempre noche y día. En montes y valles, Jesucristo ha de reinar. Soy catequista, evangelizador, voy por los caminos sembrando el amor. Lucho con denuedo, trabajo con tesón, para construir un mundo mejor. Cambia mi corazón, Señor.

Dios es bueno, invita a la fiesta del perdón. Vender barato el alma, también rifar el corazón. Contar dinero entre los pobres, perdónanos Señor. Perdónanos, Señor. Sí, sí, mueva. ¡Ojo! Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, por no bailar cuando tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por no bailar cuando todos bailan. Perdónanos, Señor.